Cierro mis ojos, cierro mis ojos. Mi pensar viaja lejos. ¿En qué tiempo es lo de menos? El objetivo, mi sueño a conquistar. Veo mis bases en el pasado. Veo mi presente en perspectiva y mi futuro a proyectar. Muevo mis piezas en el tablero. El juego lleva años y no he dejado de pensar. Un puerto está cerca. Negociar y concretar. El nuevo juego reinicia. Limpias el tablero y vuelves a caminar. Mantén el movimiento para equilibrar. Deja fluir tus ideas. Deja fluir tu pensar. Satisface tu descanso y de nuevo vuelve a plasmar. Hay caminos que están hechos. Revisa su trazado y caminas, si los has de caminar. Reinventa en algo lo que eres y a cada instante tu plasmar. Veo mis bases en el pasado, veo mi presente en perspectiva y mi futuro a proyectar. Tus cimientos son de acero, tu mirada ve más allá. Tu instinto es quien te guía y tu fe, tu perdurar. Una vida es transitado, otra más por transitar. Los caminos son variados, con el horizonte en tu mirar. Tus alas están plegadas, cierra tus ojos y las verás. Agítalos con fuerza y alza tu vuelo con tu pensar. Aún con ojos abiertos, tu vuelo ha iniciado. Piensa hoy, mañana y los días que vendrán. Deja tu huella plasmada, que la verán los que ya pasaron y los que vienen detrás. Cabo.